y el jueves que viene vamos a convocar este plenario de comisiones para dictaminar y así agotar el tiempo que creemos ya todos y todas por las opiniones vertidas en esta comisión, pero también por los diálogos que hemos tenido, ya están agotadas.